vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loca. Cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Siento ser.